otras veces para contradecirme, si no tenía ganas de comer, me decía, quiero que comas por amor mío, y mientras el alimento se une al cuerpo, pídeme que mi amor se una con tu alma y quedarán santificadas todas las cosas.